estamos educadas en complacer, en gustar, en ser las niñas buenas, diciendo sí a todo. ¿Qué pasa si en nuestra vida íntima nos comportamos de la misma manera complaciente? Buenas noches, me llamo Alexandra Pitlack y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos del sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría visibilizar el lado un poco más sombrío del sexo. El sexo que no se disfruta, sino más bien se sufre. El mensaje que recibimos a lo largo de nuestra vida es que el sexo debería ser de lo más gozoso que hay, ¿no? La cumbre del éxtasis. Sin embargo, hay muchas mujeres que lo sufren en lugar de disfrutarlo. Lo sufren en silencio, además. ¿Y cuál es el motivo? Pues hoy vengo a hablar un poco sobre esa parte callada de las vidas de muchas mujeres que en ocasiones ni se lo cuentan a sus parejas. La gran mayoría de los hombres está educada en el porno. Eso no es ningún misterio, ¿verdad? Y piensan que lo que ven en la pantalla es lo que deberían vivir en sus dormitorios. Y a muchos les sorprende si a la mujer no le gusta el sexo anal o que no esté lista para la penetración tras 5 minutos de los juegos preliminares, ¿no? Pero eso no es lo más grave. Porque pensad que la gran mayoría de las mujeres conoce el sexo a través de ese tipo de hombres, a través de relaciones con este tipo de hombres o el porno que consumen ellas. Y acaba pensando que el problema está en ella. Se preguntan, ¿no?, por qué no son capaces de reproducir los esquemas de ese juego amoroso que se ve en la pantalla. Se sienten frustradas, se culpabilizan incluso, ¿no?, por no satisfacer a sus parejas. O peor aún, acaban fingiendo el placer para dar la imagen de disfrute total. Porque, bueno, todas sabemos que a los hombres les pone mucho ver a la mujer disfrutar. Y entonces, claro, el círculo se cierra. Porque si las mujeres no dicen que no les gusta, no dicen que no se sienten preparadas para el coito, no dicen cómo les gusta, pues perpetúan esos comportamientos de los hombres que a su vez irán reproduciendo con las siguientes parejas. Estamos educadas en complacer, en gustar, en ser las niñas buenas, diciendo sí a todo. ¿Qué pasa si en nuestra vida íntima nos comportamos de la misma manera complaciente? No sabemos qué nos gusta porque muchas veces nos vale que le guste a él. Y ya está. Si nos duelen o no sentimos nada, nos callamos para no decepcionar al hombre. Porque claro, el hombre entonces se va a sentir menos hombre si no está cumpliendo con un rol de buen amante. O directamente para no crear mal rollo. ¿Cuáles son los motivos por los que la mujer tiene la insensibilidad o molestia durante las relaciones sexuales? No siempre. La causa es un trauma, abuso, violación. No, son todas aquellas veces cuando la mujer tuvo el coito sin placer, sin la escucha de su cuerpo, sin ganas, muchas veces esperando, ¿no?, que su amante acabe cuanto antes. Cada vez que lo hacía, en su cuerpo se iba creando un pequeño trauma. Sí, la forma de protegerse era desarrollar ese mecanismo de defensa, de no sentir o reaccionar con el dolor para no volver a tener que pasar por aquello. El dolor y el no sentir en la respuesta sexual de la mujer están muy cerca, están muy unidas, ¿sí? Porque ambos son una reacción a lo que la vagina interpreta como una violación. Sí, ya sé que la violación tiene mucho peso, pero sí, esas inserciones de objetos, penes, lo que sea, en nuestras vaginas también son violaciones. Y es muy asombroso que a veces los hombres no se dan cuenta que su amante no está disfrutando. Bueno, podemos decir que muchos no tienen desarrollada la escucha suficientemente para afinar sus sentidos con los de su amante y ver qué es lo que pasa al otro lado, debajo, arriba, o simplemente van a lo suyo buscando satisfacer su deseo. Y eso también, desafortunadamente, pasa bastante. Y aquí un apunte importante para tanto para los hombres como para las mujeres, que por favor que se los comunique. Porque aunque empieces con ganas, no significa que de repente se te puedan pasar y no tienes ninguna obligación de seguir. Es muy importante tener eso en cuenta. Obvio que hay otras prácticas que podéis seguir haciendo, ¿no? Si el coito se ha vuelto molesto o doloroso. Pero también es importante saber que tanto mujeres como los hombres sientan esa libertad de parar el juego erótico cuando lo sientan. Así, porque muchas veces, sobre todo las mujeres, ¿no?, piensan que quieren mantener la relación, pero lo piensan, no lo sienten. Y ahí está ese daño que se están haciendo. Por eso es tan crucial, tan esencial conectar con el cuerpo, con tus genitales y sentir si realmente te apetece o es una imposición más que te estás poniendo. Y los motivos pueden ser preciosos, ¿no? Porque puedes decir, le quiero sentir más cerca, quiero fortalecer nuestro vínculo, quiero compartirme con él. Sí, igual lo quieres, pero si tu cuerpo no está, déjalo. Sí, podéis daros un masaje relajante o sensitivo, obviamente sin expectativa a que va a llevar a ninguna parte. Es muy importante de no tener el esquema ABC, que una cosa lleva a la otra. Dejaros llevar, sorprenderos sin tanta anticipación a lo que viene, ¿no? Siempre volviendo al presente, volviendo al cuerpo. Podéis respirar sintiendo el latido del corazón de la otra persona. Podéis miraros profundamente en los ojos, ¿no? Y muchas veces solo eso puede crear un vínculo increíblemente profundo. Y entonces el coito ya no es tan necesario. Y si eres una de esas mujeres que no siente nada o siente dolor durante el coito, es muy importante que lo sanes, que se puede, a tu ritmo, pero con persistencia. Ahora te cuento cómo. Pues lo primero sería reconectarte con tu vagina. Es muy probable que estés desconectada, ¿no?, disociada, tu parte de arriba con la de abajo, tu parte corporal de tu parte mental. Sería importante mirarte en el espejo, aunque te produzca sensaciones desagradables. ¿Cuántas mujeres no saben cómo son sus genitales? ¿No os parece extraño que los hombres tienen más noción de su color, forma y desde luego el olor que nosotras? A mí siempre eso me parecía alucinante. Claro, como nuestros genitales son como escondidos, ¿no?, y sin espejo realmente no se ve más que Monte de Venus, pues sí, necesitamos un poquito de ayuda con un espejo. Ya es hora que hagas paces con tu vagina. Respira observándola. Pídela perdón por las veces que la entrasen sin su permiso. háblale amablemente y prométele que nunca más sucederá, que a partir de ahora la vas a cuidar y mimar. Y cumple, por favor. Si acaríciala despacio, sin el fin de masturbarte, simplemente reconociéndola como parte de ti, dándole el placer que tanto se merece. Y luego, muy poco a poco, introduce tus dedos, o uno, previamente lavados, sí, solamente en la entrada, muy poquito. Observa cómo te sientes, si tu vagina se contrae o se relaja. Respira ahí 10 veces, puedes cerrar los ojos y simplemente estar ahí. 10 respiraciones profundas. Y luego, y si no estás excitada ni lubricada, pues utiliza el aceite de coco. Entra un poquito más y dirige tus dedos, o solo uno, a poca profundidad, como mucho hasta el segundo nudillo, hacia arriba y hacia adelante, como si buscaras tu hueso púbico. Y ahí encontrarás una zona rugosa que se parece en el tacto al paladar. Es la famosa zona G. Quédate ahí y respira otras 10 respiraciones profundas. Y ahora puedes mover tus dedos un poquito, siempre cuando no notes ninguna molestia. Es muy importante no perpetuar el dolor, sino ir sanándolo. Mueve tus dedos hacia adelante y hacia atrás y observa qué pasa. Si surgen emociones dolorosas que pueden surgir o empiezas a reírte sin ningún motivo, todo está bien. O puede que no sientas nada. No pasa nada, no te desanimes. Repite todas las veces que quieras, pero siempre desde la escucha y respetando tu vagina y sus sensaciones. Y si sientes que no quiere que la penetres con tus dedos, pues quédate en la entrada, no pasa nada. Trabaja solo esa zona durante unas semanas antes de volver a intentar a introducir uno o dos dedos dentro de ti. Busca el mejor momento del día, cuando estés más relajada, más abierta a ese tipo de exploración. Con ese ejercicio, poco a poco, irás liberando las emociones negativas que están acumuladas en tu vagina y en la zona G sobre todo. Y vas sanándola poco a poco, para ir abriéndola hacia el placer. Sí, lleva su tiempo, pero se hace. Así que nada, espero que con este programa te haya inspirado para querer reconectarte con tu vagina. Y si eres hombre que me está escuchando, se lo puedes pasar a tu compañera, a tus amigas, a quien consideres que le pueda servir. Y bueno, ojalá puedas cambiar el patrón de tus encuentros sexuales, que sean más placenteras, más gozosas, más transformadoras. También os quería recordar que aún quedan plazas en el taller de este domingo de empoderamiento masculino, que tendrá lugar en Gijón, en la calle Feijoo 29, en mi centro de educación y salud sexual. El horario es de 10:30 a 13:30, a 1:30. Os podéis inscribir enviándome un mensaje, un WhatsApp a 622 84 90 60 o un mensaje en mi cuenta de Instagram, que es Alexandra Petlak, Alexandra con KS. Y con eso me despido de todos vosotros. Que tengáis muy buena noche.